Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Nos llega un mensaje que dice que falleció Antonia Heredia, madre de Plaza de Mayo, otra abuela que nos deja sin encontrar a su nieto. Y dice así: Antonia Heredia, mamá de María Cristina Cornou y del cantautor Víctor Heredia, falleció sin haberse reencontrado con su nieto o nieta, ya que Cristina, Mara, estaba embarazada de 4 meses al ser secuestrada y desaparecida en Paso del Rey, partido de Moreno, en plena dictadura cívico-militar. El 17 de junio de 1976, un comando del ejército llegó a la localidad bonaerense de Paso del Rey, entró a la casa donde vivía María Cristina y la secuestró, junto a su pareja, el escritor Nicolás Grandi, ante la mirada de Yamila Grandi, la hija de ambos, una niña de 2 años. María Cristina era maestra en una escuela rural de Moreno. Algunos padres maestros la querían por su ternura y compromiso, siempre preocupada por la cuestión del gremio docente, pero teniendo a los pibes como objeto final de sus preocupaciones. La hija de Cristina vio todo. Después contaba, a papá y mamá le pusieron un líquido de la estufa, era querosén. Uno de los milicos se llevó a Yamila, golpeó la ventana de la casa vecina, la familia Padín, y cuando la abrieron la tiraron envuelta en una frazada y se fueron. Los vecinos avisaron a la familia, que fue a la comisaría. Pasaron los días, los meses, los años, y nunca pudieron saber dónde estuvieron, ni ella ni su marido. Una de las posibilidades era que a él lo hubieran matado enseguida y que a Cristina la dejaran viva hasta que naciera el bebé y después sí la asesinaron. Esto lo escribió Alicia Vicchio y Víctor Heredia escribió este poema para despedir a su madre. Dice así: estos últimos días recordé, recordamos, y siempre estaba allí tu mano, aferrando la mía. Hasta ayer, que la vida decidió que era tiempo de soltarnos, princesa. Que este niño asustado en medio de la calle, huérfano de tu leche, de humildes cascarillas, de radio y pan casero, reclame tu sonrisa. Ahora sí que están lejos todas mis lejanías, ahora sí que se hizo de noche en pleno día, ahora sí que el pasado es una piedra enorme que inunda mis pulmones y respira su infame canción de muerto en vida. Calecitas de lata, aviones de madera, soldaditos de plomo, cochecitos a cuerda que se ponen en marcha detrás de un barrilete que esparce tu ceniza sobre un cielo que dice que nunca te pudimos devolver a Cristina. Por algo nace ahora, de pronto, madrecita, porque antes sí añoraba, sí te necesitaba, te sabía en tu sitio, tu jardín, nuestra casa, el cielo donde siempre tejías esperanzas. Hoy sentí que tus alas cobijarán mi mundo, que decidiste hacerte picaflor, mariposa, esa brisa que mece asintiendo al aromo, los álamos, los árboles que amabas, que con sus manos verdes nos regaló Marisa, que vas a protegernos a todos, princesita. Ojalá me lo crea, porque nunca, te juro, me había sentido así, tan inerme, tan solo. Es un poema de Víctor Heredia, y bueno, ya seguiremos compartiendo después de un poquito de música. La guerra mata al mundo y va a la tierra. La voz que canta una canción, si es preciso, canta un himno. Y si es preciso, canta un himno. Guitarra enlunarada, cantaba Mercedes Sosa, y ya estamos volviendo a los últimos momentos de este encuentro. Es un programa de encuentros, ¿no? Y decir que hoy se celebra un nuevo aniversario del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Estamos intentando comunicarnos para darles nuestro abrazo, nuestro saludo a los COPINES, las COPINAS, pero sabemos que están en Utopía ahí haciendo su celebración y que parece que está difícil las comunicaciones en Utopía como de costumbre. Entonces, de todas maneras, queremos dejarles nuestro abrazo y nuestra solidaridad, porque están en una nueva etapa de la lucha, por un lado, por justicia para Berta, quedan otros tramos del juicio, pero además se ha abierto una audiencia por todas las mentiras que se han realizado en relación al río Hualcarque. Así que, bueno, también nuestra solidaridad en ese sentido. Libertad, cantaba Mercedes Sosa, y estábamos leyendo un texto de Víctor Heredia, que también hablaba de eso, y estuvimos en estos días compartiendo la marcha del 24 de marzo, estuvimos también el 25 de marzo en el ex centro de clandestino de detención de Virrey Ceballos, precisamente presentando el libro de Berta con Isabel y con Ivana, y quería saber qué les queda dentro de toda esa movida que hubo estos días en las calles, en los lugares de diálogo, ¿no? Queda mucha solidaridad, mucha fuerza, mucho nigüén, para saber también que nuestras luchas que hacemos día a día en nuestros lugares, en nuestras rucas, en nuestras lof, no es en vano, sino que es en conjunto. También queda mucha tristeza los lugares donde hubo muerte, represión, tortura. Y entender que no ha cesado, sino que eso sigue en distintos lugares del país. También eso, ¿no? Entender que la dictadura no terminó. Uh-huh. Y que está recrudeciendo día a día. Y no, esperemos que no se venga un golpe de Estado y que ojalá cesara esto, ¿no? Esta persecución, el tener que estar desesperados por compañeros o por militantes o por la MOEN, que se los lleva a la policía y no se sabe dónde están. Tener que buscarlos comisaría en comisaría. Lo mismo pasa en Gulumapu con nuestros la MOEN. Tienen que andar de retén en retén viendo si lo llevaron aquí, lo llevaron allá, y ahí dicen no, porque se lo llevaron a tal lado, y sale nuestra gente allá a buscarlos y no están, y no, porque están en otro. El desgaste que hacen, ¿no? Y que sigue habiendo. Y que eso sucedió en esos centros de detención. Es fuerte, pero también es enriquecedor y es para seguir aprendiendo. Ivana. Sí, bonito el encontrarse y el sentir el... los pillanes que hay ahí, ¿no? Los espíritus, las fuerzas que hay ahí en esos lugares. Y particularmente nos pusimos a recorrer en el lugar, ¿no? Y eso de las energías que uno habla, me paro en un espacio en el segundo piso y empiezan a relatar, ¿no? Lo sucedido, y cuentan que justamente en esa ventanita en donde yo me paré inconscientemente, sin saber que ahí había escapado un compañero, que el nombre... Osvaldo. Osvaldo. Y Y me recordó, ¿no? Que también hizo casi exactamente lo mismo hace 2 años, encapuchado, saltando por la ventana, pidiendo, ¿no? Avisando que estoy yo, él pudo escapar, yo pude avisar, ¿no? Me sentí muy, muy reflejada, muy conmocionada, muy movida, recordar eso, y a la vez muy fortalecida porque pude abrazarme con Osvaldo, pude reconstruir, él también reconstruyó su fuga, ¿no? Y la fuerza que nos dimos los dos mutuamente y un aprendizaje maravilloso y fortalecedor también. Quería preguntarte también, Isabel, ¿cómo está Facundo? ¿Vos lo has visto? ¿Cómo lo ves en todos los sentidos, no solo en la disputa judicial, digamos? Yo no lo veo del 22 de noviembre, antes del juicio. Después lo vi a través de la ventana que está en ese juzgado de garantías, en ese tribunal. Pero me comunico siempre con la abogada, con gente que lo va a ver. Y aparte mi intuición de madre dice que él está fuerte. Él sigue luchando, es un preso político digno del pueblo mapuche. Su palabra la sigue levantando. Estos 40 días de huelga de hambre, yo sé que le han deteriorado un poco su salud, pero él dice que no, porque está con la buen de Machi. Yo sé que él está bien, dignamente llevando adelante lo que debe llevar, y nosotros debemos pedir por su libertad, por su absolución, porque no puede ser que en una causa donde salieron todos absueltos él siga preso y ahora esté condenado. Seguiremos peleando. Y él también va a seguir levantando la voz y va a seguir peleando, porque él tiene que volver a su territorio para terminar de levantarse como lonco y estar en territorio que es donde debe levantar esa lof. Queríamos también, si nos pueden compartir... porque sigue el juicio y una de las tías de Rafita está también criminalizada, ¿no? Por haber denunciado las características de ese juicio. Ella, como muchas otras de las hermanas mapuche. Entonces, además de la causa del Purov Kusamen, en el caso de la Machi, en el caso de Rafita, ¿cómo está la situación y cómo están las hermanas allá? Dentro de lo que es Lasken Huincul Mapu, todavía Parques Nacionales pide el desalojo y quiere esas tierras porque aparentemente tienen un gran negociado ahí. Cuando estuvo la mesa de diálogo se esperó que se sentara Parques a dialogar, mandó al abogado sin nada, no supo qué decir. El INAI fue, pero pedía el desalojo también. El obispo intercedió, ha dado una mano, un acompañamiento, pero no sirve de nada porque tampoco intercede más allá de una figura. Las lamuenes están todas criminalizadas, la mayoría, con distintas causas que han encontrado y que han puesto. Han mezclado todo. Yo también estoy imputada en una causa de usurpación, dicen ellos, yo digo de recuperación de mi territorio y voy a seguir recuperando, porque ahí estuvieron mis abuelos, mis bisabuelos. Y María, ahora le han hecho una causa porque en el momento que va a declarar, viene la fiscal como riéndose de ella y la enojó mucho y le tiró con lo primero que encontró. No hay vidrios en el juzgado federal, pero también ellos provocan. Porque en el momento que se va y se hace una concentración afuera del juzgado con gente mapuche apoyando a aquel que va a declarar, mandan 20, 40 robots de estos que tienen especializados a amedrentar, porque no es otra cosa. La mayoría de las mujeres vamos con niños. Con bebés en brazos, ¿qué podemos hacer? ¿Tirarle con el chico? No, entonces provocan hasta que alguien levanta la piedra y bueno, queda el desparramo. Y después buscan para imputar. Entonces después arman causas. Y así pasa en las marchas que siguen a la gente, los hostigan para que las personas que están en las marchas levanten una piedra o levanten la mano y ya es atentado a la autoridad y infraganti, no sé qué más, toda la flagrancia, no sé cómo se llama. Pero bueno, así siguen. Es importante todo este relato que estás en las tres, ¿no? Y podríamos sumar otros relatos, qué pasa con la Machi también, cuál es la situación. Porque mucha gente viaja a Bariloche, al Bolsón, a Lago Puelo, a esos territorios bellísimos, por cierto, y piensa que es solo esa belleza de la naturaleza y no ve, porque es también tapado sistemáticamente, todo lo que sucede en el pueblo, todo lo que está viviendo y doliendo las mujeres del pueblo mapuche y los pibes más humildes en los barrios, no solo del pueblo mapuche. Recordamos los tres chicos que fueron asesinados también en Bariloche. Entonces, en estos días recordamos a Rafita. Es decir, esa mirada del otro Bariloche, de la otra Patagonia, que por un lado está viviendo eso, pero también está revelándose frente a eso, ¿no? Ese mensaje me parece importante que se visibilice más, ¿no? El gatillo fácil está muy latente, y en los femicidios. Hay muchos femicidios en Bariloche. Ahora hace un rato estaba leyendo sobre el caso del policía que mataron por haber visto algo que no debía, Lucas Muñoz. Era un policía. Son ellos los que nos tirotean, son ellos los que nos persiguen, son ellos los que nos hostigan, pero mataron a uno de ellos, igual. Tal vez por abrir la boca, porque él dijo que estaba en peligro. Hay muchas mujeres asesinadas. En el mismo lugar donde se encontró a Lucas Muñoz, encontraron a una de las mujeres que fue asesinada y no se sabe por qué, cómo ni cuándo. En Virgen de las Nieves es otro lugar muy bonito que viaja la gente y recorre. Ahí mataron a una hija de crianza mía, una niña, a Luciana Alén Coronado, que la llevó hasta ahí, la ahogó y no la pudo salvar, según él. Le dieron 3 meses o 3 años, no sé, de prisión domiciliaria y hoy anda en el estadio y anda en las calles de Bariloche y nadie le dice nada porque la familia es adinerada. Y así hay muchos casos. Los tres pibes de mi barrio, Nino, Sergio y Dieguito, también. Eso es como cotidiano en los barrios, que corra la droga, que la policía los corra, que salgan a robar porque muchas veces se quieren drogar nada más. Es eso, pero ¿quién lleva la droga a los barrios? ¿Quién vende el alcohol en los barrios? No son los pibes. Pero la policía viene y corre a los pibes. La trata de personas es como muy normal en los barrios también. Es tanta la desigualdad de Bariloche que solamente la postal se ve. Pero la postal la sostienen los barrios marginales. Desde los barrios marginales salen la mucama, sale el mecánico, sale el que limpia la vereda, el que está en el estacionamiento. Pero esa gente es invisibilizada. Hoy en día la pobreza se nota cada vez más en Bariloche. También, contar que pasan cosas lindas igual, que tenemos un lugar bello, que estamos fortalecidas y contar que se sigue recuperando territorios. En el lugar que me toca, en el Mallín Ahogado, tenemos una compañera, una Lamien Inalef, en la Rinconada de Inalef, que hace el 14 de febrero cumplió 1 año de recuperar su territorio, en el territorio en donde ella fue desalojada y fraudulentamente por un ex intendente, ¿no? Merino y Oruc, grandes personajes de ahí, del lugar. Y esto, ¿no? Lo que implica y lo que hace fortalecer, ¿no?, la lucha del mapuche para fortalecer a otras lamienes para que vuelvan a su territorio. 20 años estuvo fuera de su casa, donde la quemaron, subió al Saturnino a vivir, y bueno, reivindicar eso también, que pasan cosas lindas y siguen pasando cosas lindas, en donde ojalá que todas podamos llegar y seguir acompañando. También tenemos ñañas que sostienen lugares en donde, no sé, la FIDE, la Fidelia, que sostiene un lugar en donde iban a hacer una cancha de golf y tiene una escuela. Bueno, hoy tiene problemas con el tema del agua. También reconocer que estamos haciendo un trabajo para que nos devuelvan el lago escondido, que lo tiene Lewis también. Sí. Bueno, esto, reconocer que pasan cosas lindas y que tratamos también que sucedan estas cosas y que sigan sucediendo, y fortalecer y sostener que este juicio y esta lucha marca un precedente para nosotros también, pues. Y hablando de cosas lindas, qué lindos tejidos que hace Kim. Me gustaría que nos cuentes, nos quedan pocos minutos, pero en esos tejidos no solo está la belleza del arte mapuche, sino también la sabiduría de cómo hilar, cómo encontrar uno y otro hilo, y creo que eso es parte de lo que se nos acerca como parte de ese arte y de esa experiencia. ¿Cómo lo haces? Felei Lamuen. Bueno, es el Cuifique Kimun que tenemos los mapuches. No todas tienen ese kimun. Nosotros nacemos con esto. Mi abuela era tejedora, y en los tejidos está también la memoria. En los tejidos nosotros hablamos a través de los tejidos. Que la mujer mapuche tenga su tejido, tenga su lucutúe. Mientras más lucutúe, decían las abuelitas, más protección vamos a tener en ceremonia. Yo estoy haciendo todo ese rescate en el telar, así que es muy importante para mí también poder haber tenido ese Cuifique Kimun de mi abuela, de la generación esta de mi familia. Soy la única tejedora, así que feliz. Y bueno, me gustaría dar un mensajito aparte de los telares, bueno, vaya todo el Nehuen también para los presos políticos mapuches hoy día, a desmilitarizar el Puel Mapu, fuera comando jungla del territorio mapuche. Basta de criminalizarnos por ser mapuches, por defender la tierra, por defender el agua, por defender la vida. Y nosotros vamos a seguir luchando, así nos encarcelen, porque somos mapuche, y el mapuche tiene ese kimun, como yo hoy día tengo el kimun de las tejedoras del tejido antiguo, ancestral mapuche. Así que Nehuentuleain Tain Pulamuen, Nehuentuleain Tain Lonco Tain Machi, Nehuentuleimi Tami Compuche, Feika Muten Lamien Chaltumay Peucayal. Muchas gracias. Leñaña. De alguna manera estamos cerrando el programa, pero quedan abiertos un montón de temas para seguir preguntándonos, ¿no? Este mensaje de Kim de libertad para los presos mapuche, para los presos y presas políticas, pero también este tejido que nos trae, que es parte de esa cultura de resistencia y de rebeldía, el haberlo logrado. Por eso también lo traía en el final como parte de... Ah, sí, porque nosotros igual siempre decimos, nosotros seguimos tejiendo y seguimos tejiéndonos también. Claro. Los hilos se entrelazan, se entrecruzan, entonces esto es así. Nosotros, y los diseños también traen... Hablan los diseños, los diseños hablan. Todos los telares que tenemos nosotros, en los mismos tejidos se hablan. Y hay tejidos, hay ñimines, los dibujos que son para huentru, y otros que son para mujeres, y otros que son para pichidomo, pichihuentru. Pero en todos los tejidos nuestras ancestras transmiten, se habla. Por eso yo hoy día sigo con ese kimun, sigo trabajando, sigo tejiendo, hago telares. Así que orgullosa y feliz de tener ese Cuifique Kimun. ¿Alguna última palabra que quieran compartir? Sí, somos muchas las que tejemos en todo el Hualmapu, en el pueblo mapuche. Y cuando yo doy mis talleres de telar y hilado y teñido, siempre digo que cuando empezamos a tejer, tejemos la vida. Así es.